Cuénteme qué edad tiene usted, con quién vive y con cuántos hijos y en qué calle exactamente. Bueno, tengo 43 años, vivo con mi señora y mis cuatro hijos, y la calle Andrés Latorre, entre San Martín y Joaquín Suárez. ¿Y cuál es el problema que tiene según el WhatsApp que me envió? El problema es que se nos tapó el saneamiento el día 18, el día 17, perdón. Yo el 18 hice el reclamo y vinieron, ese fue el martes 18. Ellos vinieron el viernes siguiente, metieron ahí compresor y eso, y no pudieron destapar. Y nos dijeron que le echáramos soda cáustica, que ellos venían el lunes. Nosotros le echamos, siguió todo igual. El lunes mi señora fue de vuelta y no, y estaba como que ellos lo habían solucionado, ya vamos a decir el viernes cuando tuvieron, y nunca solucionaron. El tema es que se nos llena el patio, vio, porque nosotros vivimos para el fondo. Sí. El frente de la casa de mi hermana, nosotros vivimos para el fondo. Y tenemos el desagüe en el fondo, y al taparse la cloaca que va hacia la calle, revienta para el fondo, ¿verdad? Y tal, entonces el patio, yo que todo, el video que yo le pasé hoy, todo, eso enfrente a la puerta de nosotros, todo eso, vamos a decir. Y el olor me imagino que insoportable. Insoportable, sí, insoportable, no, y hay que tener todo cerrado, ¿vio? Tanto la casa de nosotros del fondo como la casa de mi hermana también en el frente. Es horrible. ¿Y cuál sería el trabajo que a su criterio debería hacer la gente de OSE para solucionar definitivamente ese problema? Y bueno, nosotros ya anteriormente ya se le había tapado la cañería, igual, en igual condición, así revienta también para el fondo. Y vinieron y en la esquina de San Martín y Andrés Latorre escarbaron con la retroexcavadora. Y ahí metieron después varilla y todo, y compresor y eso, y ahí destaparon recién. Dos veces hicieron lo mismo. Pero esa tarea que se hizo dos veces, ¿es suficiente o hay que hacer alguna otra intervención mayor en la calle? No, digo, esas veces que ellos escarbaron ahí en la esquina, nosotros se lo destapó y después, ya no, ya hace tiempito que no se lo tapaba de vuelta, ¿vio? Porque a nosotros, la última vez que destaparon en la esquina, nos dijeron que se había tapado con, que había un trapo de piso y repasador y no sé qué más. Se ve que una red de esa que se tapa ahí en la vía de esa que van en la esquina ahí. ¿Y ustedes ahora qué es lo que están esperando? Porque me dice en otro mensaje por WhatsApp que estuvieron en las últimas horas los funcionarios de la OSE. ¿Qué es lo que esperan Sí, ahora? está, digo, después de tanto llamado y tanto ir, mi señora hoy de mañana llamó de vuelta a un número de emergencia que hay ahí, porque imagínense, todos los días estamos llamando, voy a ver si lo soluciona. Mi señora llamó hoy de mañana, le dijeron que le dijo que ya no, que no sé, que si no solucionaban antes del lunes o para el lunes, que íbamos a hacer la denuncia o íbamos a hacer algo que dijo. Entonces mandaron una cuadrilla, vinieron a mediodía, a la una por ahí, intentaron con un compresor de acá. Entonces no pudieron destapar. Y el hombre que se ve que era el hombre el encargado me dijo que era el problema de nosotros acá. Y yo le dije, no, el problema es en la esquina, que ya anterior, incluso uno de los peones que tenía la cuadrilla había estado ya. Y él le dijo, sí, y anteriormente se destapó en la esquina allí. Y entonces me dijo, bueno, y está. Entonces me dice, no, de todas maneras no tiene mucha mucha agua. Le digo, pero venga, digo, pase para el fondo, porque no habían visto en el fondo. Entonces lo hice pasar para el fondo y él vio. Dice, ah, no, dice, pero yo no sabía esto, dice. Lamentablemente decía, sí, hay que sí o sí, pero el tema es que hasta el lunes vio no tienen ni chofer de la retroexcavadora ni el camión que mete la compresión, vio, que meten en la cloaca ahí, que son de Montevideo ellos. Cuando usted me dice que están en el fondo, ¿a cuántos metros está el fondo donde usted vive de la vereda? Y de la vereda estará unos 6 metros, 6, 7 metros más o menos. De la vereda, de la cloaca que sale para la calle, vamos a decir. ¿Y esto ocurre en verano o también en otras estaciones del año? No, ha ocurrido en otras estaciones, sí. La última vez fue en septiembre. En septiembre, octubre, por ahí fue la última vez que se lo había tapado y ahí ya no habíamos tenido más problemas. Y tal, y después los cansamos de ir y de a ver si solucionaban y venían, vio, y metían el camión en la cloaca de las casas acá y seguro, ellos absorbían todo el agua que estaba en la cañería y quedaba corriendo para afuera. Pero se iban y a lo nosotros, está. Digo, mi señora que sufre de la columna y eso, que pasa desesperada, vio también, limpiamos dos veces ahí, limpiamos, que vino el camión y absorbió el agua esa y a los 10 minutos estaba igual. Revienta el agua para atrás de vuelta, vio. Finalmente, entonces, ¿para qué día esperan la presencia de OSE para ver si pueden cambiar esta triste realidad? Y el encargado me dijo que yo después que lo hice entrar y que vio ahí, me dijo que el lunes a primera hora sin falta, que venía la gente esa con el camión de Montevideo y que tenían la retroexcavadora, que iban a venir a solucionar, me dijo. Esperemos que sea así, ¿verdad? Juan, gracias por su tiempo para Durazno Digital y ojalá que efectivamente el lunes, a más tardar en la noche, quede solucionado. No, por favor, muchas gracias a ustedes por difundir y está a las órdenes para lo que precise.